paseaba con mi morena, andando yo de paseo, me paseaba con mi morena. Allí me sirvo una bruja, a orilla en la carretera. Allí me sirvo una bruja, a orilla en la carretera. Allí me sirvo una bruja, a orilla en la carretera. Decía, Dios mío, ¿qué es esto? La bruja que me ande con vaina, yo le rezo un Padre Nuestro. La bruja que me ande con vaina, yo le rezo un Padre Nuestro. La bruja que me